Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Igual no habrá energía. Bien, con este separador damos inicio entonces a la columna de nuestro compañero Silvio Schachter, que nos va a hablar sobre la quema de pastizales. Buenas tardes, noches, Silvio, aquí, bueno, todo el equipo de Periodismo en Movimiento, te saludamos. ¿Y qué nos podés decir sobre este tema? Bueno, buenas noches, tardes también a ustedes. Y bueno, es un tema que a veces uno trata de controlarse en cuanto a la adjetivación, al dramatismo, pero realmente es un tema sumamente grave lo que ocurre en nuestro país en estos días, y no es un tema que solamente afecte este momento, es una cosa recurrente. La ciudad de Rosario y las ciudades próximas a Rosario sufren siempre las consecuencias de los incendios en el Delta, y con enormes consecuencias para su salud, ¿no? Un estudio muy reciente de la Universidad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de Rosario aportó datos realmente alarmantes sobre la calidad del aire en la ciudad de Rosario como consecuencia del humo ocasionado por los incendios, ¿no? Con índices que son 5 veces superiores a lo normal en cuanto a los niveles de contaminación del aire que respira, y con las consecuencias para las enfermedades, el aumento de enfermedades cardiorrespiratorias que se han registrado en este periodo, ¿no? Esto no es una cosa regular, es una cosa que ha ido creciendo año a año. Por ejemplo, en los primeros 3 años de esta década ya se produjeron mucho más incendios que en toda la década pasada, ¿no? Recordemos que este año no empezó con los incendios en Entre Ríos, en la costa del Paraná. Esto empezó con Corrientes. Ustedes recordarán que en enero y febrero de este año Corrientes tuvo casi 1.000.000 hectáreas bajo fuego, con casi el 10% de la provincia. Y si a eso le sumamos que también en ese periodo de alta temperatura hubo incendios de bosques en Chubut, Córdoba, Río Negro, estamos realmente ante un problema que ante el cual no aparecen soluciones concretas. Las autoridades nacionales, regionales, las locales no toman las medidas, sino toman las medidas porque forman parte de un entramado que uno podría llamar como una especie de agromafia, ¿no? Que trabaja en connivencia unos con otros para que este tipo de fenómenos se reproduzcan sin ningún tipo de control ni prevención, ¿no? Hay una sinergia de fenómenos que lo producen y que a su vez generan múltiples consecuencias. Recordemos cuando fue lo de Rosario, por ejemplo, el gobernador de Corrientes, el gobernador radical, dijo no se puede hacer nada. Y en ese mismo momento el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandíe, realmente un hombre incapaz, un hombre que no tendría por qué estar en ese lugar, no tiene ningún antecedente, ninguna formación para enfrentar la dimensión de estos problemas. Algo parecido a lo que sucedió con el nefasto obispo Berman, ¿no? Es decir, no es casual tampoco que al frente de áreas tan delicadas que requieren personal sumamente capacitado y conocedor de este tema, se ponga gente con poca preparación y que en realidad son tapones políticos para que los problemas no se resuelvan, ¿no? Aquí lo que prima, y está claro, es el único interés que prima sobre nuestra naturaleza, no solamente en el caso de los humedales o en el caso de las costas del río Paraná, es el interés económico, ¿no? Uno puede decir que en Europa también está pasando esto, ¿no? Todos hemos visto estos 2 meses un aumento también geométrico de los incendios en Europa, tanto en Francia, en Portugal, en Grecia, en España, se han superado los promedios, digamos, de incendios de los últimos 10 años en este último año, ¿no? Un especialista en este tema, el ingeniero Castelnou, que es un catalán, decía que el año pasado, por ejemplo, había temperaturas en Europa de altas que superaban los índices normales 15 días al año, y en este momento en Europa ya hay 40 días al año, y todavía el verano no terminó. Uh-huh. Es decir, hay un clima donde se va normalizando y se van subiendo los pisos de lo que se considera altas temperaturas, ¿no? Igual Silvio, han llegado a los 40 grados, etcétera. La diferencia con los mega incendios que se han producido en Europa o inclusive en la costa oeste de Estados Unidos, ustedes habrán visto en California, o el año pasado en Australia, que fueron realmente devastadores, es que muchos, más allá de algún piromaníaco que ha generado esos incendios, la mayor parte de esos incendios se debe al cambio climático, al aumento de las temperaturas y ciertamente también a la falta de planificación territorial para enfrentarlos. Las consecuencias de los incendios en el Delta y en otras partes de nuestro país tienen mucho que ver con el sistema del agronegocio, de la agrotecnología, ¿sí? con la especulación inmobiliaria, etcétera. Si no son incendios provocados solamente por el aumento de la temperatura. Está claro, por ejemplo, que a esta altura del año la costa del río Paraná, de Ríos o Rosario, no tiene las altas temperaturas que caracterizaron sí el verano pasado, en el caso de Corrientes, que llegó hasta 40 grados. Es decir, son incendios claramente intencionales, promovidos por los dueños de los terrenos, que han decidido y han priorizado los recursos económicos que esa tierra puede dar, produciendo un daño no solamente a la salud de los habitantes de esa región, sino generando un impacto que en algunos casos puede ser irreversible en los ecosistemas. Estamos hablando de un área, por ejemplo, del Paraná, que son 19.000 kilómetros cuadrados, con un conjunto enorme de especies, tanto anfibias, mamíferos, aves, etcétera, que se pierden, ¿no? Esto, entre otras cosas, también tiene que ver con el modelo de la sojización, porque a medida que se amplía la frontera de la soja, se va empujando lo que sería el lugar de la crianza de ganado. Entonces, esta quema de pastizales, etcétera, en la costa, sirve para trasladar ganado a tierras más económicas que no son tan rendidoras como las que podrían ser aquellas que ofrecen las posibilidades de sojizar o del trigo transgénico que se acaba de aprobar. Silvio, te hago una pausa. Alfredo, te quería hacer una consulta, Alfredo Grande. ¿Cómo estás, Silvio? Un gusto en escucharte. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien. Mira, primero un comentario medio risueño, pero en realidad Berman era rabino y no obispo, ¿no? Porque por ahí el resultado es el mismo. Pero no importa. Entendimos perfectamente. No, la pregunta que te quería hacer es la siguiente. Ha estado bastante como latillo el tema del estado ausente, ¿no? Y te preguntaba tu opinión, si en este caso, primero no se puede hablar de un dolo eventual directamente, ¿no? Y segundo, si el Estado no es copartícipe necesario de todo esto, y digo el Estado y no los gobiernos, ¿no? Porque los gobiernos pasan, pero el Estado queda, ¿no? Lo que vos definís como agromafia, agronegocio, todo eso, no podría hacerse sin que el Estado no tenga una participación activa en todo esto. ¿Vos cómo lo pensás? Mira, está claro que el Estado argentino, desde muchos años atrás, no es de este gobierno ni del anterior, ha dado una apuesta, como hemos conversado muchísimas veces, a un modelo primarizador de la economía a través de la forma de commodities, donde de alguna manera todo lo que sea naturaleza a la cual se le pueda sacar rédito está puesto en primera línea, ¿no? Es decir, pueden ser la mega minería, puede ser la soja, puede ser el fracking, etcétera. O sea, es una política global, es una sinergia de proyectos que priorizan eso por encima de cualquier cosa en la búsqueda de un supuesto crecimiento que no es tal, y simplemente de generar recursos de los cuales se beneficia, porque también hay que hacer un balance desde que empezó esta política, de los cuales se beneficia siempre una pequeña minoría, ¿no? La situación dramática que está viendo la Argentina hoy demuestra que toda esa política de supuesto crecimiento que nos da la megaminería, el fracking, el agronegocio, los niveles altísimos de exportación de commodities, no nos sirven para mejorar la calidad de vida de los argentinos. En cuanto al económico y en cuanto al medio natural, es absolutamente destructivo, es arrasador, ¿no? Yo digo, la capacidad de resiliencia de una parte de la naturaleza nuestra está seriamente afectada, ¿no? Con enormes consecuencias para la calidad de vida de las especies naturales y de la propia vida. El Estado, de alguna manera, tiene un doble sentido. Es un Estado condontiero, digamos, ¿no? Es un Estado que facilita, que apoya, que ayuda a que esta depredación se pueda hacer. La otra manera es, por otro lado, no permitir que se aprueben las leyes, como el caso de la ley de humedales. Ahora el 2 y el 3 de septiembre va a haber una gran movilización nacional a la cual convocan más de 100 organizaciones vinculadas al tema para presionar que se apruebe la ley, que es una ley que fue cajoneada, que fue una ley que se dejó caer en su estado parlamentario. Es profeso, lo cual demuestra claramente la complicidad con los lobbies del agronegocio, pero al mismo tiempo todos los recursos que dispone el Estado para controlar esto están desestructurados o son de alguna manera cómplices. Por eso digo, hablo de una agromafia, ¿no? Es decir, Entre Ríos, por ejemplo, es uno de los pocos provincias que tiene una ley que se aprobó en el 2008 que prevé una serie de medidas, entre ellas el castigo, penalizaciones, controles para que descarguen temas. Nunca se aplicó, es letra muerta. Lo cual involucra a la justicia, involucra a la policía, los burócratas que están en los mecanismos de control, ¿sí? y al propio gobierno de la provincia. Es decir, hay toda una trama donde los poderes estatales y los gobiernos de turno juegan para que esto siga adelante. Entonces, esperar que el Estado cambie, gire, más allá de los gobiernos que han pasado, porque todos han jugado esta misma carta. Ninguno realmente ha tomado medidas serias para revertir esta situación. Y es realmente, yo decía, uno le cuesta no adjetivar, es realmente dramático lo que está pasando. Pensemos que estos incendios se están dando en invierno. Si nosotros tuviéramos hoy las temperaturas que tuvimos en diciembre, enero del año pasado, la verdad es que la situación sería asfixiante. Hoy a la mañana, si ustedes percibieron, ya llegaba el humo a la parte norte de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y estamos hablando de invierno. Sí. ¿No? Cuando haya sequía, cuando las aguas del Paraná bajan, cuando los humedales estén aún en su nivel más bajo, esto puede ser realmente una catástrofe que se multiplique. Bien. El gobierno sabe que el Estado sabe lo que está pasando. Es muy claro, hay imágenes satelitales que en los últimos meses han señalado casi 3.000 focos iniciales de fuego en la provincia de Entre Ríos, que tiene, como decía yo, el 80% de los incendios que se producen en la cuenca del Paraná. Perfecto. Se sabe dónde. Bueno, Silvio... No se actúa. Sí, nos estamos ya quedando sin el tiempo para poder seguir. Está interesante y creo que va a haber que andar todavía con este tema un tiempo más porque... No creo que haya mucha solución, por lo menos en la etapa próxima, ¿no? Pero por ahora te agradecemos la comunicación y bueno, esperemos tus notas en el portal de tramas.ar. Sí, hay mucho para trabajar sobre este tema porque una última imagen, ¿no? Alguien dice estamos bailando en el Titanic, ¿no? Esa imagen de que la humanidad está en un lugar. ¿Sí? Pero la realidad no es eso, porque el Titanic estaba bailando en la cubierta, no sabía el drama que venía. Uh-huh. Y hoy nosotros tenemos todos los elementos para saber que vamos hacia un abismo a una velocidad que supera las predicciones y nadie se anima a frenar. Bueno, esperemos que antes que suceda eso tengamos varias columnas tuyas alertando. Chau, buenas noches. Buenas noches, Silvio, muchas gracias. Chau.